Música y esencia, ritmo y cadencia. Música y esencia, ritmo y cadencia. Música pura con sabor y folclor, que se mueva todo el mundo, bailemos todos juntos, siente la vibra en tu corazón.